Calidad de tiempo. Calidad de tiempo. Muchas veces decimos, pasamos mucho tiempo con la familia, pero simplemente frente al televisor, sentados a la par, eso no quiere decir que se está pasando calidad de tiempo. A veces puedes tener una conversación de 10, 15 minutos, pero realmente profunda. Y yo creo que eso es lo básico para tener una buena relación de familia. Yo soy un hombre soltero de 33 años. Creo, bueno, en el hecho de dejar a mis padres hasta que yo empiece una familia. Claro. Entonces, estoy disfrutándolos al máximo ahora, cuando ellos tienen ya 51 años de casados. Y trato de pasar la mayor cantidad del tiempo con ellos. Ahora vienen los sobrinos que buscan un consejo del tío. Igual trato de ser un buen tío e inculcarles el camino del Señor. Pero a veces sí puede tornarse complicado. Por ejemplo, el ministerio ha crecido tanto. Funciona 24 horas, como decía mi papá, hay oración en relevos 24 horas, hay consejería también telefónica 24 horas, hay asistencia pastoral 24 horas en el ministerio. Claro. Entonces, también en cuanto al personal, son 240 empleados los que hay ahora trabajando tiempo completo en el Ministerio de Motivación Cristiana. Y muchas veces, por las dimensiones del ministerio, también tiende a complicarse, pero... Pero sin embargo, he tenido la sabiduría de ver las cosas de ministerio de trabajo en la oficina y en la iglesia. Trabajo, claro. Y luego al llegar a la casa, pues simplemente ser padre e hijo, ¿verdad? Claro. Eso es, creo que, una buena clave para que cuando regreses a casa no sea todo tema también del trabajo. Bueno, la conversación realmente la estoy disfrutando muchísimo, pero el tiempo por hoy nos ha ganado. ¿Podrían acompañarnos nuevamente mañana los dos? Será un gusto realmente hacerlo. Por supuesto, Luis Diego, aquí estaremos contigo y con toda la audiencia de Enfoque a la Familia. Perfecto, continuaremos entonces en nuestro próximo programa con Luis Fernando Solares padre y Luis Fernando Solares hijo. Nuestro invitado tiene más de 50 años de matrimonio y él afirma que los padres deben apoyar a sus hijos, pero también deben respetar las decisiones que tomen en cuanto a su vida personal y profesional. Es importante que los padres y los hijos coloquen la familia como prioridad número uno, en la cual inviertan calidad de tiempo para crecer juntos en el amor y el respeto. Recuerde que en enfoquealafamilia.com usted podrá encontrar valioso material que le puede ayudar para crecer en este tema. Por eso le invitamos a que nos visite en nuestra tienda en línea. Por otro lado, le recomendamos el libro La crianza de un caballero moderno. Comenzando con una perspectiva bíblica de la virilidad, el autor y pastor Robert Lewis muestra un enfoque extraordinario para formar a un chico en un hombre al equiparlo con tres elementos esenciales: una visión, un código de conducta y una causa cristiana. Y ahora escuchemos nuestro momento crucial. La Biblia nos dice en San Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El pensamiento cristiano es muy claro en la promoción de la libertad de expresión, ya que la fe en Cristo no se impone, sino que es recibida libremente como un regalo de Dios. Los periodistas cumplen una misión fundamental en investigar y promover la verdad. Es increíble saber que en algunas regiones del continente americano todavía los periodistas tienen temor e inclusive en ocasiones pagan con sus vidas por decir la verdad. De acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas en Colombia, fueron asesinados 28 periodistas porque reportaron acciones ilegales de grupos criminales. ¿Cómo es posible que en nuestros tiempos todavía no exista una verdadera libertad de expresión? Para Enfoque a la Familia les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Escuche mañana la segunda parte de este programa y descubra cómo mejorar la relación con sus hijos o con sus padres. Además, nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Recuerde que ahora contamos con nuestra tienda en línea, en la cual usted puede descargar nuestros programas de radio y conferencias. Puede recibir más información en las redes sociales de Facebook y Twitter. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.